tardes, bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. Hoy es un día especial, es un día de música y de baile porque nos vamos a aproximar a la India y vamos a hacer un recorrido por el país a través de sus danzas. Para esto tenemos una invitada de honor que es Joana Torres. Bienvenida, Joana, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad estoy muy contenta. Nosotros también. Y para presentar a Joana y hacerle una entrevista, tenemos a nuestra compañera Susi. Hola Susi, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más con vosotros. Muy bien, igualmente. Soy Celia Corral, comenzamos. Bueno, pues voy a entrevistar ya a mi querida compañera Joana Torres. Joana Torres es de Colombia, es bailarina desde los 14 años y ejerce de manera profesional desde los 16 años. Aprendió danza de la India en Chile, país en el que estuvo viviendo algunos años. Después regresó a su país, donde siguió formándose en danza clásica y en Bollywood. Y también llegó a tener su propia academia en este país. Lleva un año en España, un poquito menos en Salamanca. Y bueno, yo tengo que decir que la conocí en la apertura, en la inauguración de una escuela de baile. Y me encantó verla bailar con esa energía tan grande que tiene, la vitalidad que tiene. Y después de estar un ratito hablando con ella, supe que tenía muchas cosas que contarnos. Y bueno, para empezar, me gustaría, porque sé que sabes muchas cosas, que nos cuentes un poco sobre los comienzos y el porqué de la danza en la India. ¿Cómo y cuándo surge? ¿Y si tiene algún tipo de finalidad? Bueno, mira, mis comienzos con la danza india realmente fueron de las casualidades más bonitas que pasan en la vida de uno. Y fue en Chile precisamente que la conocí. Llegando a Chile, estuve en un ashram allá con los hermanos Hare Krishna. Y allá comenzó toda esta aventura, pero más un poco como a nivel espiritual, porque allá hacen mucho lo que son meditaciones, yoga y más que todo son sus danzas devocionales. Entonces en ese momento supe que era lo de la India, porque era un pedacito de India ahí en Chile. Entonces ahí fue donde se empezó ese amor por la India, en ese pedacito en Chile, en ni siquiera mi país. Que fue una de las casualidades. O sea, que estas danzas tienen un sentido trascendental. El inicio es religioso, podríamos decir. Bueno, sí. Realmente, bueno, esto es un tema largo en lo que es el Bollywood y las danzas de la India, pero si vamos a hablar más como de la India y su cultura, sus danzas clásicas son las principales. Ya, el Bollywood es algo que ya es mucho más moderno, es más de la industria del cine, pero en sí, en su esencia cultural y religiosa, son sus danzas clásicas. Una vez escuché que era como que los bailes contaban historias de los dioses o algo así. Quizá era una manera de expresar los libros sagrados de la India a través de las danzas. Exactamente. Mira, lo que pasa es que antiguamente en la India la religión era muy limitada para las personas, o sea, sus libros eran solamente para las personas que sabían leer y escribir, y el resto del pueblo era prácticamente analfabeta. Entonces, ¿qué pasaba con toda esta gente que no sabía qué decían sus libros sagrados? Entonces, los de Vidas y sus sacerdotes decidieron que necesitaban llegar al pueblo. Entonces cogieron sus libros sagrados y por medio de las danzas, de pasos de yoga y todo lo que encierran sus libros sagrados, sacaron sus danzas. Según la región de la India, así eran el estilo de danza. Entonces, en el norte tienen un estilo de danza, en el sur tienen un estilo de danza, como por ejemplo, el estilo Kathak es una danza religiosa que cuenta más que todas las de Krishna, que es la danza del eterno amor. Entonces, el Kathak cuenta historias de Krishna, el Bharatanatyam es un poco más de danza clásica, que cuenta un poco de todo, del señor Shiva, del señor Ganesha. Entonces, tienen más como esa parte, es danza, teatro. Muy interesante. Mira, y la vinculación con el yoga que sale de alguna manera tantas veces. ¿Y cómo desde aquí, desde una danza tan trascendental, se llega a ahora, que es la moda, ¿no? Es el Bollywood, porque creo que el Bollywood carece de esta parte, ¿no? Espiritual Sí, o sea, el Bollywood ya es como lo comercial. Bueno, el Bollywood nace a nivel ya de su cultura como tal, porque ellos no tienen, o sea, ellos en la India, si tú que estuviste en la India me contaste, tú sabes que en India es 100% danza, siempre, en cada parte, en cada esquina hay un templo, entonces 100% son danzas. Entonces, esto antiguamente ellos su manera, a los niños de 3 años ya les exige, o sea, ya les dan una danza por manera de religión. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo mi hija y yo soy de la soy devota de Ganesh, yo quiero que baile Bharatanatyam, yo a mi hija la meto a estudiar danza Bharatanatyam desde los 3 años. Entonces eso viene desde cultura religiosa, entonces ellos nacen bailando. Entonces el Bollywood nace, si uno mira en los videos de YouTube, en la parte de los años de oro del Bollywood, tú vas a darte cuenta que empiezan desde los años 30 y son danzas clásicas, o sea, no hay nada moderno. ¿Por qué? Porque es su cultura, es lo que ellos nacen viendo. Y como en ese entonces no estaba tan avanzada la tecnología, ellos agarran de donde ellos nacen, de donde ellos ven. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Simplemente modifican sus danzas, ya no las hacen religiosas, sino que las modifican a una historia en ese tiempo. Entonces, nace desde ahí. A la medida de que va pasando los años, ya se va conociendo por medio de la radio, de todos los satélites, y que va llegando más tecnología a cada parte del mundo, ya nacen los que son los estilos. Entonces ya India ya conoce el funk, el jazz, la danza contemporánea. Entonces ellos empiezan a adoptar esos estilos de danza y las empiezan a fusionar con sus danzas tradicionales. Entonces ahí más se va metiendo el Bollywood con esas fusiones hasta que ya sale lo que ahora en día conocemos como el Bollywood como tal, como Bollywood moderno y Bollywood tradicional, que es una mezcla de sus raíces con el resto del mundo. ¿Y crees que esta tanta fusión ahora con como vivimos tan abiertos al mundo, ¿no? Unos países están súper conectados con otros y ya se fusionan todas las culturas, ¿crees que estarían en peligro las danzas clásicas? ¿Crees que el Bollywood podría, y tanta fusión con metiendo otros estilos, podría acabar con la danza clásica? Nunca. Pienso que no. Pienso que he tenido pues la oportunidad de estar relacionada con maestros de la India. Mi maestro, hablo por él, Devesh Mishardani, que es uno de los maestros en Bollywood, que en estos momentos está teniendo tanta acogida a nivel mundial. Él es un hombre devoto espiritual y él fusiona su Bollywood, hace su Bollywood con su danza madre, que es Kathak. Y algo que es muy, muy, muy cierto es que ellos nunca van a abandonar sus raíces por algo tradicional. Algo que me gusta de ellos, de los indios, es que son muy aferrados a su cultura. Ellos son demasiado celosos con sus danzas tradicionales. De hecho, mi maestra, la que estaba en Colombia, ella es ecuatoriana, pero ella estudió 28 años en la India con una maestra de allá de la India que al principio no quería enseñarle la danza clásica Bharatanatyam, porque ella simplemente no era india. Entonces le decía, oye, ¿y tú qué vas? O sea, ¿y tú por qué quieres aprender esto? Es que tú no eres india, tú no conoces de mi Dios. Entonces ella es Hare Krishna, y le tocó hablar con su maestro espiritual para que le explicara de que ella, a pesar de que no era india, ella tenía convicción de sus dioses también. Entonces el líder espiritual se dirigió a esta chica y al final le dijo, ok, yo te voy a enseñar, te voy a conectar con alguien que te enseñe, pero yo no voy a hacer. Y la conectó con una chica que era menor que ella y la puso a bailar con los niños de 3 años. Y de ahí fue que nació ella, y ella pudo, no le importó, ella quería aprender. Pero entonces mira los celosos que son con su cultura. Entonces no creo que el Bollywood desplace jamás las danzas clásicas de la India. Qué bien, bueno saberlo también, ¿no? Que mantienen ese pedacito como un poco auténtico. Y bueno, hablando también un poquito sobre ti, porque veo que has tenido una maestra Hare Krishna, que has tenido varios maestros de los que has hablado ahora. Cuéntanos sobre ti, ¿cómo te iniciaste en la danza? ¿Por qué decidiste dedicarte a la danza? Y también, ¿por qué te decantaste por India, por danzas de la India y no por otros estilos? Bueno, como dijiste, yo soy bailarina desde los 14 años. Mi primera actuación como bailarina fue en una academia de Colombia, que fue por ritmos latinos, obviamente. Aprendí salsa, merengue, bachata, son, danzón, ronda de casino, bueno, todo lo latino. Pero pues, había algo que me gustaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es? Me falta, me gusta algo, pero necesito explorar. Llegó la danza árabe y estuve con una profesora del Líbano y me enseñó. Estuve con danza árabe 3 años. Después me hice una carrera, inicié mi carrera, administración de empresas que te conté. Y después cogí el cartón, lo archivé y me fui para Chile. Fue donde conocí la danza de la India. Y desde ahí dije adiós a todo y me quedo con danza de la India. Pero más que todo fue por su belleza escénica, por sus vestidos y sus coloridos, me cautivó más el respeto, ¿ya? La manera de que ellos ven la danza. O sea, yo jamás había escuchado que una danza tuviera un dios propio. Y a mí eso me enamoró. Yo dije, bof, me enamoré, el amor de mi vida. O sea, que alguien tome un arte tan en serio como lo es la danza, que esta cultura tenga su propio Dios, que lo venere, que tenga su historia, que diga, mira, es que si tú eres egocéntrico, si tú empiezas con que, oye, ya soy la mejor de las bailarinas, ya no hay nadie después, o sea, está la pared después de mí, como se dice en Colombia. Entonces, ahí viene el señor Nataraj, que es el dios de la danza en la India, y te quita tu talento. Y te quita tu talento, te quita tu gracia, te quita toda esa chispa que él te prestó para que tú bailaras. Entonces, a mí eso me cautivó. Yo dije, bah, no, ya. O sea, es como cuando tú conoces el amor de tu vida y ya tus pretendientes nada, no quedan en pañales, así, igualito. Yo dije, no, esta es mi danza. Y por ahí me fui. Y hasta ahora me ha seguido cautivando y me sigo enamorando todavía más de ella. Qué bonito, ¿no? Esta danza desde la humildad, ¿no? Lejos de la soberbia que se ve tanto en otros estilos de danza. ¿Y qué podrías decir que es lo que aporta este baile? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿por qué engancha tanto, ¿no? Porque llevamos unos años en los que se ha puesto como de moda y han salido también otros estilos que se desconocían y se ha abierto como más este abanico de posibilidades de bailar danzas indias. Bueno, la danza india, lo que veo que ha enganchado a las personas, primero, es porque es una danza que, aparte de los beneficios físicos, mentales, porque si hacemos un recuento de lo que hemos hablado, he dicho que tiene mucha mezcla con yoga, y el yoga para mí es una de las disciplinas que son más completas para que nosotros deberíamos, de verdad, como algo en dieta, así como cuando tú comes diariamente, deberíamos de meter la yoga en nuestro plan de vida. Esta danza tiene mucho de eso. Entonces te equilibra energéticamente, sin que te des cuenta lo estás haciendo, porque trabajamos con mudras, que son son puntos energéticos, que uno toca con sus manos. ¿Ya? Entonces trabajamos con mudras que son de que también se aplican en la yoga, trabajamos algunas posturas de la yoga, pero con danza. Entonces, aparte de todo eso, viene la parte que es a nivel de expresión. Te enseña a abrirte más, ya a no ser como tan reservada, como si te da miedo no vencer esos temores, ser expresiva. El Bollywood es una historia, tú tienes que contar una historia. Por eso es tan importante uno como bailarín de danzas de la India y como profesor dar a conocer lo que dice la canción. No es bailar por bailar, sino que saber que estoy bailando. Y aparte, si tú quieres expresarlo bien, tienes que conocer la letra. Entonces, es abrir como a la expresión, es saber si ella está enojada, mostrar enojo, no te tienes por qué reír. Si ella estás mostrando miedo, tienes que estar con miedo, no tienes por qué reír, o sea, porque no es coherente. Entonces también ahí abre mucho más a que la persona ayudar a expresar. Y aparte de eso, nosotros, el Bollywood es la danza de los dedos. Entonces tú bailas con los dedos de tus manos, bailas, haces un paso con tus manos, otros con tus pies y haces un movimiento con la cabeza. Entonces estás trabajando la disociación y eso te ayuda mucho a la concentración. Completita, completita. ¿Y cómo ves el panorama del desarrollo de las danzas de India en España? ¿Ves que cada vez la gente está más animada con estas danzas? ¿Ves que este espíritu tan profundo llega? Sí, mira que ahora vino una visita, pues mi maestro lo traje, tuve la oportunidad de traerlo aquí a España, estuvimos tanto en Barcelona como en Madrid y realmente quedé aterrada de la gran acogida, ¿sí?, que tiene el Bollywood aquí en España como tal, más que todo en Barcelona. Eso es una locura lo que vi en Barcelona. En Colombia no es tanto, pero lo que yo vi aquí en España, en Barcelona y en Madrid, fue algo que me dejó atónita. El Holi que se celebraba en Sabadell allá en Barcelona, la gente con tanto amor, con tanta pasión, se esfuerzan por sus trajes, se esfuerzan por instruirse. O sea, son personas que viene un maestro de afuera, invierten en su educación, no son lo que yo les llamo copy-paste, o sea, cojo un video de YouTube y ya me hice profesora y estoy llenando salones, sino que admiro mucho eso de aquí, de que tienen el coraje de invertir su dinero para profesores, a maestros de la India, los traen, que traer un maestro no es fácil, y la gente, hombre, la recepción es bonita. Entonces, sí creo que el Bollywood se está abriendo a España y pienso que la gente lo está recibiendo y que van por muy buen camino, porque cuando tú inviertes en tu educación por formarte en algo que no es tuyo, porque es otra cultura, en conocerlo y recibirlo directamente de una fuente de la India, es de mucho valorar. Uh-huh. Y entonces tú sigues formándote también. ¿Es una danza en la que no acabas la formación? ¿Podrías estar toda la vida formándote en esta danza? Mira, es algo que yo pienso, ¿no? Es a nivel particular. Una buena bailarina de Bollywood debe, si se considera una bailarina, debe tener una línea. Y la línea es una línea de danza clásica. Yo estoy en estos momentos en formación en Bharatanatyam. Llevo 4 años en Bharatanatyam y aún no termino. Porque si yo quiero realmente formarme como en danza clásica, son 10 años. Entonces, para tener una buena técnica en Bollywood, es necesario tener una línea de danza clásica. Entonces, si tú quieres, puedes meterte después de que termines en esa línea, que si son 10 años, entonces imagínate, cada danza vamos sumándole años, 10 años, 10 años y 10 años. Yo por eso yo pienso que es mejor dedicarse a una línea y ahí hacer tus fusiones, lo que tú quieras. Además de eso, no solamente estamos hablando de danza clásica, estamos hablando de folclore. En la India ahí también tiene su folclore y no solamente un estilo de folclore, son muchos estilos. Entonces, como bailarina, como amante a la tradición y a la cultura, si tú te dices que vas a estar enseñando esas danzas de la India, tienes que estudiar el Lavani, el Garba, el Rajasthan y todas esas, eso que es folclore de India, para tú poder abrir tu oportunidad o tu abanico, como tú dices, de opciones de enseñanza. ¿Y dónde das clases tú? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Espacio Nadia Cuerpo y Mente, ahí por las Islas Canarias, número 18, por favor, apúntenselo bien. ¿Y ahí das Bollywood? ¿Solamente Bollywood? ¿O hay algún otro tipo de danza que des, que impartas? Sí, yo estoy dando en estos momentos Bollywood ahí y también estoy dando ritmos latinos. Qué bien. Y aparte de dar clases, ¿haces algo más? Yo qué sé, bailar en eventos, no sé, festivales. Cuéntanos un poco a dónde más puede abarcar una bailarina. ¿Qué más haces? Bueno, la verdad es que uno hace un poco de todo, la verdad. Bueno, aparte de dar clases de danza de Bollywood, doy lo que son los ritmos latinos, merengue, bachata, salsa, al estilo caleño, porque yo soy de Colombia y mi ciudad es Cali, entonces es mi estilo caleño, es muy diferente al cubano. Entonces también doy esa partecita y nada, también hago lo que son para pausas, no sé cómo le llaman aquí, pausas activas, que son las pequeñas pausas de empresas que les dan a los empleados para que se disipen. Entonces se les da 15 minutos y en esos 15 minutos ellos bailan, hacen meditación y siguen después su jornada laboral. Eso es lo que yo hacía en Colombia y pues estoy en esos momentos haciéndome como un portafolio de servicios en las cuales pues puedo ofrecer en las empresas, no sé, también organizo eventos, bailo en festivales. Bueno, es un poquito. Creo de que todo. Hay un festival dentro de poco. Sí, es el 28 de octubre. Vamos a tener un super festival que es el Aigua Salamanca. Así que no sé, por favor, apúntense en la fechita por ahí. Vamos a tener unos invitados de talla internacional de danza árabe. Y aquí está su servidora con Bollywood. Así que no se lo pueden perder. Aigua Salamanca. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook. Es una página, dale like. Y ahí vamos a tener para ustedes mucha información. ¿Has ido a más festivales aparte de Laigua? ¿Has estado por España o por Latinoamérica cuando trabajabas allí en más festivales? Bueno, en Latinoamérica sí. Latinoamérica es como mi zona de confort, me movía por muchos sitios, me recorrí casi que todo Colombia, estuve en Perú, estuve en Bolivia, en Argentina, en Chile, en toda esa parte. Entonces sí estuve en bastantes festivales, aquí todavía no. Bueno, pues dentro de poco la tendremos, yo creo que no nos la podemos perder, de verdad que no. Os recomiendo a todos que vayáis a verla a Laigua. Y bueno, tú tienes idea de porque como eres así un poco mochilera y ya estuviste en Chile, yo qué sé, me contabas antes que estuviste en Ecuador, que estuviste por ahí viviendo, ¿tienes idea de trabajar fuera de España? ¿O quieres quedarte aquí a vivir? ¿Cuál es tu idea de futuro? Bueno, por ahora, en esos momentos, solamente hay un objetivo y es tratar como de ubicarme en el espacio. Estoy en estos momentos aquí. Quisiera, sí, ¿por qué no? Pues hacer algunos talleres por fuera. Por ahora no quiero como moverme de España. Quisiera más como criar raíces. He mochilado mucho, entonces de verdad no pienso moverme ahora. ¿Y dónde podemos localizarte a ti en cuanto a redes sociales y todo esto? ¿Tienes página de Facebook? ¿Tienes página web, blog, lo que sea? Cuéntanos. Bueno, solamente tengo dos redes sociales que son las que manejo, que son el Facebook, como Joana Torres, y en el Instagram, que es lo que realmente es como lo que yo más manejo, más, o sea, después de Facebook, es mi Instagram, que es joana-piso1809. Muy bien. Y bueno, yo para los amantes del Bollywood que nos puedan estar escuchando, me gustaría que nos recomendases una película de Bollywood, de esas que no podemos perdernos. Bueno, me volví a volver loca porque no solamente hay una y no que muchas, pero bueno, con la que se comienza todo el mundo, la que comienzan y no salen del Bollywood es con la de Kuch J.G. Eso no, o sea, la primera película que no, o sea, yo pienso que todos los amantes del Bollywood ya se la han visto y han chillado o han llorado muchísimo con ella. O si no, Devdas. Esas son las dos que puedo recomendarte. Muy bien, pues anotamos. Bueno, muchísimas gracias, Joana, por adentrarnos en este mundo tan interesante, tan íntimo y profundo, quizá más de lo que mucha gente podría sospechar de entrada, ¿no? Así que muchas gracias por toda la información y por habernos ofrecido una cara cercana del mundo del baile y de la danza india. Y muchísimas gracias, Susi, por haber suscitado unas preguntas tan esclarecedoras y por habernos acompañado hoy también. Muchas gracias y gracias a Joana, porque me ha encantado la entrevista y me he sentido muy a gusto. Muy bien, muy bien. Y bueno, como siempre, gracias al equipo técnico y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Esperamos que tengáis una feliz semana y que volvamos a encontrarnos el próximo martes, como siempre, en Ojos de Oriental. Muchas gracias y hasta pronto. Que le llegue de la tequila grande. Super se upar mahal banana hai bua Sifar ji ko bhi nachana hai Pura pura masti mein zor rahega Aur peelo koi kuch na kahega Punjabi wedding mein ladkiyan patti hai Daru chalti hai chulli batti hai Daru chali hai to dur tak jayegi Catering wale ki shamat aayegi Dil chori sada ho gaya